María, María, tú no necesitas naciste en la pobreza y por eso eres bendita. Santa, amada Iglesia Santa, y amor del país,